volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues buenas tardes a todas, a todas. Un programa más de Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra, la palabra que construye, que edifica, que va abriendo caminos. Eso es lo que tratamos de que se haga con la palabra desde esta, que se emite desde esta cabina del Llano en Llamas, aquí en La Voladora Radio. 97.3 de FM. Y saquen de una vez sus papeles para que apunten, su libretita, su pluma, porque es importante que, digo, por si quieren participar, si quieren tener una interacción en este programa con los pues elementos que aquí vamos a estar tratando con todas ustedes. Saquen la pluma. Mientras tienen su pluma, su papel, pues yo le doy las buenas tardes a Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa, que es los lunes de 5 a 6 de la tarde, Mohtlatoli, tu palabra. Y bueno, los contactos en cabina son el teléfono 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Por si usted quiere mandar un mensajito, Facebook y Twitter, La Voladora. Perdón, arroba La Voladora Radio, todo juntito y todas con minúsculas. Y nuestra página web www.lavoladora.org. Estas son las distintas direcciones, los distintos lugares donde usted puede hacer contacto con nosotros y sobre todo pues a través de la radio 97.3 de la frecuencia modulada. Y vamos a empezar este programa pues hablando un poco de esta festividad que concluyó el día de ayer. Bueno, concluye una parte porque todavía a partir de la resurrección y de que va Jesús, ¿verdad? Y que Santo Tomás dice que no va a poder creer que resucitó Jesucristo hasta que ponga sus dedos en la, pues en la parte que tiene donde se le clavó la lanza. ¿Se acuerdan de ese episodio bíblico? Bueno, pues empieza todo este periodo, otros 40 días, que Cristo ya resucitado viene a instruir, todavía a darle las últimas instrucciones a sus discípulos, y finalmente, después que les ponen la llama de la sabiduría en su coronilla de la cabeza, ya entonces sí es la ascensión del Señor 40 días después del domingo de Pascua. Entonces, bueno, pero vamos a ver que también, por otro lado, aquí nos topamos con otro personaje muy importante para la documentación de la vida prehispánica y algunos rasgos de la vida hispánica de México, de la colonia, que es don Domingo Antón Chimalpaín Cuautleguanitzin, que ahora el día 27 de mayo va a cumplir 430 años de nacido. Es uno de los grandes, grandes cronistas de la época colonial. Chimalpaín, le vamos a hacer su homenaje. Ahí están nuestros compañeros Roberto Conde, cronista municipal titular, Gerardo Páez, que es auxiliar de la crónica, ellos dos pues al frente o en el grupo de Chalchumomosco, quienes han estado trabajando muy arduamente en el salvamento de todo lo que es ese patrimonio histórico, biocultural, como es el Cerrito del Sacromonte. Y bueno, ellos están organizando una serie de conferencias donde vamos a hacer profundizar sobre diferentes temas del ámbito que en el que vivimos, de este territorio, nuestro ámbito territorial, qué es, qué significa, de dónde viene, por qué somos así, qué significamos nosotros, los que aquí vivimos, para la cultura nacional y en algunos momentos internacional. Es un proceso interesante, es un territorio muy, muy rico, en tanto en recursos naturales todavía, si es que no terminamos con ellos, porque ya han por ahí hay reportajes de la tala clandestina que continúa, que creo que la semana pasada pues algo tratamos al respecto, pero la tala clandestina que acaba con la riqueza no solamente del bosque, sino acaba con el oxígeno, acaba con el agua. Fíjense, bueno, un paréntesis antes de continuar con el tema que nos trajo. El tronco rugoso de los árboles, ¿de qué creen que está formado? ¿Cómo se hace la corteza de los árboles? Pues nada más y nada menos del monóxido de carbono que aspira el árbol. El árbol respira, es un ser vivo, todos los seres vivos respiran de una u otra manera. La respiración del árbol es a través de las hojas, su nariz es muy otra, ¿no? Pero todo el carbono, lo que envenena al ser humano, el árbol lo absorbe. Y no solamente al ser humano, a muchos seres vivos, pues casi todos los que vivimos sobre el planeta, nos nutrimos y nos alimentamos, en principio, de oxígeno. Nuestro alimento principal es el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es lo que nos hace respirar. Y nosotros, si no respiramos como 30 veces por minuto, nos morimos. O sea, imagínense ustedes, cuando decimos es que nuestros nutrientes son las verduras, la carne, los huevos. Sí, eso alimenta nuestra carne, nuestros músculos, nuestros huesos, todo lo que tienen la... Pero, así hayamos comido todo, si tengamos una nutrición excelente, con vitaminas, minerales, etcétera, si dejamos de respirar un minuto, dos minutos, máximo tres minutos, ahora sí que viene por nosotros el payaso o la payasa, como le quieran decir, ¿no? Nos cargan. Entonces, nos morimos. El ser humano y los seres vivientes necesitamos el oxígeno para vivir. ¿Y de dónde creen que sale ese oxígeno? Pues una cantidad muy importante de oxígeno viene de los árboles, ¿no? Los árboles absorben el carbono y expulsan oxígeno. Vamos al primer corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos.

salió de la calle de Segunda de Panoaya y San Francisco. Cualquier información al teléfono 55-1947-8700. Urge su localización, pues necesita medicamentos cada mes. Así es que ya saben, esta perrita Dulce es una perrita chihuahueña, chiquita, chiquita, orejoncita, muy bonita, pues y están ofreciendo además una recompensa. Bueno, pues seguimos con nuestro tema, que es esta cuestión de nuestro patrimonio biocultural tan rico y que tiene que ver con una serie de ritos, de mitos, y que son funcionales desde tiempos prehispánicos hasta la fecha. En la cueva del Texcalco, que es ahora como se conoce como cueva del Señor del Sacromonte, ahí se hicieron ritos desde antes de la llegada de los españoles. Es un lugar que estaba dedicado y donde se hacían algunas ceremonias y algunos ritos y algunos retiros con el concepto del señor Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante, pues Tezcatlipoca negro. Por eso después se aparece, que ahorita les voy a hacer el relato, el Cristo negro, el Cristo del Sacromonte, que es un Cristo de caña, de maíz, y que Chimalpaín, otro enorme, gran personaje de Amecameca, que gracias a él conocemos la historia de este lugar, o sea, el relato más profundo, más amplio, más, consideramos, más apegado a los hechos, a la veracidad y a la mentalidad de nuestros antiguos mexicanos, nuestra raíz indígena, pues es Chimalpaín. Chimalpaín era indígena por los cuatro costados, él mismo lo dice. Él nació un 27 de mayo. En la madrugada, lo tiene también anotado en sus relaciones, y entonces él nos, esa condición de esta, haber recibido esa formación indígena, le da un enfoque y una visión especial. Por ejemplo, Chimalpaín no habla cada párrafo de los nefandos y terribles sacrificios humanos. Porque, ¿qué tal que hay varios, bueno, arqueólogos connotados, entre ella la maestra Loretta Sejourné, que pusieron en duda esta característica con lo que se nos ha caracterizado a los pueblos prehispánicos y sobre todo al pueblo mexica, que le dicen los aztecas, que no son aztecas, los aztecas, inclusive los totolimpanecas son aztecas, o sea, todos vienen de Aztlán, todos los pueblos, los 13 pueblos que salen de Aztlán son son pueblos aztecas, el lugar de la blancura, eso quiere decir Aztlán, seguramente muy al norte. Y Chichimeca viene también de alguna manera de Chicomóstoc, de la cueva donde salen, que es también otra historia. Llegan de Aztlán, llegan y van saliendo, llegan a la cueva de Chicomóstoc, y ahí de alguna manera se hace pues ceremonias, están un tiempo y salen y van buscando diferentes rumbos y se van asentando en diferentes lugares. Los totolimpanecas amaquemecas llegan a este lugar, Amaquemecan, y los mexicas llegan a Tenochtitlán. Bueno, pues Chimalpaín pertenece a este grupo de poblaciones indígenas fundacionales en el contexto de este territorio alrededor del Cerro del Sacromonte. Y el Cerro del Sacromonte como un lugar sagrado, deificado, Chimalpaín lo anota desde el año 660, más o menos de nuestra era. O sea, tiene alrededor de 1400 años que llegan, aunque dice Chimalpaín, cuando llegan ya había otros asentamientos. El del año 640 es de los olmecas Huistotin, los olmecas que traen la sal, vienen del Pánuco, vienen acá del Golfo. Bueno, historias e historias que nos cuenta Chimalpaín. Y él también, por supuesto, él nace en 1589 y muere en 1660. No se sabe exactamente 60, 61 o 62 en esa época. Entonces, el tiempo que le da también, él empieza a escribir sus crónicas en alrededor del año 1600. Pero bueno, se va hasta a la historia, inclusive va haciendo una relación entre lo que es el diluvio universal que viene de la tradición bíblica hebrea cristiana hasta, y va haciendo el paralelismo de lo que pasaba en nuestros territorios. Entonces tiene características muy singulares toda la crónica de Chimalpaín, además que va haciendo los fechamientos también de acuerdo al tiempo, a los tiempos antiguos, a los tiempos del calendario antiguo, los calendarios nahuas, que son los mismos, son iguales, la misma cuenta, tiene diferentes nombres, pero es la misma cuenta que el calendario maya. Que a veces dicen, ay, es que el calendario maya, pues es igual que el calendario náhuatl, que está, este calendario está ahí, esculpido para la eternidad en la Piedra del Sol, que está, o que le dicen también calendario azteca, que está ahí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero todo este preámbulo se los digo porque Chimalpaín, que este año se va a hacer este festejo a su nacimiento con los compañeros de Chalchimomosco, y nos relata esta fiesta del Señor del Sacromonte. Fíjense, dice que en 1581, ¿no?, hubo un fortísimo temblor de tierra. Él lo relata año 11 casa, 1581, año 12 conejo, 1582. Hubo un fortísimo temblor de tierra. Se cayó la iglesia de Santa Cruz, que estaba en la cumbre del cerro, dicho sea con respeto a Maqueme, en el mes de mayo. O sea, en el mes de mayo de 1581... ya había una iglesia allá en la cumbre del cerro, que era la iglesia de Santa Cruz, y se cae. Y entonces dice también que el 2 de julio, en la festividad de nuestra querida madre Visitación, fue ordenado don Tomás el joven Chichimecateutli, que fue a encargarse del gobierno de Iztlacozaucan a Maquemecan. Pero luego viene el año 13 caña, 1583. En este, en el mes de junio, ocurrió algo de maravilla con el Santo Sepulcro de las Rocas del Texcalco en la cumbre del monte Amaqueme, lugar que nombraban antiguamente Chalchumomostli, ritos indígenas a la deidad Chalchitlicue, que es la señora del agua. Pues, como se sabe, en ese lugar estaba una imagen de Chalchitlicue. Y allí mero fue donde pusieron una imagen de Cristo recostado en una recostada en una caja de piedra. En el mismo lugar donde hacía sus penitencias aquel

pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Mohtlatoli, tu palabra. Bueno, pues algunos otros comunicaciones para ustedes. La agrupación teatral Chicli invita a la obra Flores para el Silencio con su carta en su cuarta temporada del 26 de abril al 31 de mayo. Las presentaciones son viernes y sábados a las 17 horas en el Centro Cultural Comunitario Sergio Méndez, calle Oriente 12, en Valle de Chalco. La entrada tiene un costo de 50 pesos el viernes 2x1. O sea, el sábado es 50 pesos y el viernes 2x1. En Valle de Chalco, Centro Cultural Comunitario Sergio Méndez, calle Oriente 12, en Valle de Chalco. Bueno, ahí por donde está seguramente el Montecito de Jico. Y también la fábrica de rotomoldeo Los Volcanes, que vende tinacos de hasta de 1.200 litros, están en Isasigua, sin número, Amecameca, Estado de México. Contactos para venta 55-82-17-92-48 y en la oficina 55-73-15-89-11. Y bueno, tienen más soluciones para almacenamiento de agua. Y seguimos con el programa, que ya estamos pues en... Bueno, estamos a la media. Escuchamos a Serrat, Juan Antonio, Joan Manuel Serrat, pues en esta canción de la festividad. Y una de las cosas que Chimalpaín siempre nos está recordando es el carácter multicultural de esta zona. O sea, nuestros pueblos antiguos eran pueblos pues pequeños, relativamente pequeños, que en las diferentes, como en todos los pueblos del mundo, hay lo que les llaman dialectos. Había lenguas francas. La lengua franca es la que domina un territorio grande y que todos los habitantes de ese territorio dominan esa lengua, pero además están las lenguas maternas, que se llaman, que cada pueblo, por ejemplo, en aquí podemos decir en toda esta zona, pues unos los zapotecos, los mixtecos, los chontales, los nahuas, los mayas, los chinantecos, las hay diferentes, los guráricas, que son los huicholes que le llaman, los purépechas, los tarahumaras, son una serie de lenguas que se hablaban, se hablan todavía en nuestro territorio, y que las lenguas de alguna manera nombran al mundo, y como expresan al mundo, en esa manera se concibe el universo, el mundo, tanto el mundo que tenemos aquí al alcance de nuestra mano, como el mundo que está más allá de nosotros. Entonces, las lenguas van formando ese paradigma que se llama, de alguna manera, cultura y civilización. Las lenguas son parte de una cultura, son parte de una civilización. Cuando se destruye una lengua, se destruye una civilización, ¿no? Que eso es muy lamentable. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se hablan muchas lenguas, sobre todo se habla el español de una forma muy, muy vasta. Se hablan, hay grupos irlandeses, hay grupos pues de diferentes tipos que hablan. La lengua franca es, o la que todos hablan, es el inglés, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más claro, es la península ibérica en España. En España hay territorios vascos, catalanes, gallegos, castellanos, que cada uno de estos, de estas agrupaciones, de estas pueblos, tienen su propia lengua. Hay una lengua que unifica a todo este territorio que llamamos España, el Estado español, que es el castellano, ¿no? Entonces, pero eso no hace inválidas las lenguas que todavía son lenguas vivas y muy vivas en todos estos territorios. Entonces, bueno, en nuestro territorio había muchas lenguas, ¿no? Y claro, por estar en el centro del país, la lengua fundamental, la lengua franca que aquí se habló es el náhuatl, ¿no? Todavía a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, estamos hablando 1950, todavía había muchísimas personas que hablaban el náhuatl aquí en Amecameca. Viene esta transformación cultural para darle, que todavía andamos cargando el concepto de que los indios son atrasados, son retrasados, no se han incorporado a la civilización, y para incorporarlos a la civilización tienen que olvidarse de su lengua, y entonces se les prohíbe a los padres y madres enseñarles la lengua autóctona, la lengua materna, a sus hijos. Y en los sistemas de educación solamente se enseña el castellano. A mí me tocó en una comunidad indígena donde trabajé en los años 70, el maestro, muy buen maestro, comprometido en una comunidad mazateca, podemos decir el 75% de la población hablaba el mazateco, un porcentaje muy bajo hablaba la castilla, como ellos le decían. Bueno, una población muy aislada, sin carreteras, etcétera, etcétera. Y entonces el maestro, siendo un buen maestro, consciente, que no faltaba, que no maltrataba a los niños, pero si hablaban la lengua, les ponía planas de castigo para decir: no debo hablar mazateco, no debo hablar mazateco, no debo hablar mazateco. Tenían que escribir 100 o más veces: no debo hablar mazateco. Esto porque era una política cultural. Poco a poco, inclusive fue después del levantamiento del zapatismo en Chiapas, que vuelven a reivindicarse las lenguas indígenas, ¿no? Y que se empieza a reflexionar sobre el potencial cultural y civilizatorio que nos da hablar una lengua que viene de Occidente, que nos trae toda la complejidad del mundo occidental, y las lenguas indígenas que nos dan toda la complejidad y todo el conocimiento civilizatorio de los pueblos indígenas, que también los tienen. Y cada vez, mientras más le vamos rascando a la investigación y a la historia, vamos encontrando, se nos va revelando la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Que es maravillosa. Inclusive podemos decir que ponemos en duda, o sea, los españoles, los occidentales llegan a América buscando Asia porque Cristóbal Colón y un grupo ahí de estudiosos dicen, es que la Tierra es redonda, la Tierra no es cuadrada, porque en Europa se creía que la Tierra era cuadrada. Y cuando llegan a América, le endilgan toda su ¿cómo se llama? Su ignorancia, como si todos hubiéramos carecido o tenido o hubiéramos compartido la misma ignorancia. No, nuestros pueblos sí sabían que la Tierra era redonda, por supuesto, ¿no? Por muchas deducciones astronómicas que hacían, por ejemplo, tenían perfectamente medido el movimiento de Venus, el movimiento de los astros, el movimiento de los planetas. Podemos decir y afirmar que todos los mitos prehispánicos tienen que ver con el movimiento de los astros, del sol, de la luna, de Venus, de Marte, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí forman un calendario que actualmente está concebido y está determinado que es de los calendarios más exactos que ha construido la humanidad. O sea, con una visión que no fuera una visión científica bastante aproximada, no hubieran podido hacer los cálculos astronómicos para poder, y los cálculos de rotación y giración del Sol y de los planetas con esa exactitud que hicieron para construir el calendario, que en su construcción hay múltiples calendarios. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 48 minutos. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Los fragmentos más pesados que expulsa el volcán caen cerca de él, y los más ligeros, como las cenizas volcánicas, pueden alcanzar grandes altitudes y ser arrastrados por los vientos sobre distancias de cientos y hasta miles de kilómetros, produciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones. Para evitar daños, es necesario tomar algunas de las medidas preventivas como: cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubrebocas. Limpia ojos y garganta con agua pura. Barre y retira la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Cubre tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contamine. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en casa. No realices actividades al aire libre. Mantén a tus mascotas en lugares techados al igual que su alimento. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Acción humana o fenómenos naturales. Las causas que producen los incendios forestales son diversas: eventos propios de la naturaleza o la acción humana. El año pasado se registraron 2.450 incendios forestales en el país por diferentes causas. En el Estado de México, el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. 70% de ellos se origina por la quema no controlada de pastizales en las actividades agrícolas. Solo el 1% de los incendios forestales tiene una causa natural. Estos incendios pueden ser provocados por volcanes, rayos, combustión espontánea o chispas causadas por el desprendimiento de rocas, y se le conoce como causas indirectas. Por ejemplo, en el Estado de México, la temporada de incendios se ubica entre los meses de enero y junio, debido a las altas temperaturas y los periodos largos de sequía que alteran la cantidad de agua en las plantas, y los vientos fuertes que aceleran los procesos de combustión y propagación. Las causas accidentales, intencionales o negligencias ocupan el mayor porcentaje de los incendios forestales en nuestra región. Considera lo siguiente. Si no tienes cuidado con los equipos electrónicos que llevas al bosque, puedes generar una fuente de calor peligrosa, ya que estos artículos generan chispas. Cuando arrojas las colillas de cigarros, puede que no te cerciores de apagarlos. Estás contribuyendo a causar un incendio. Si dejas plásticos o cristales en tus visitas al bosque, no lo sabes, pero al interactuar con los rayos del sol, pueden crear el efecto lupa, lo que puede ser el origen del incendio. Al encender fogatas en el bosque, debes fijarte si está completamente apagada. Recuerda que el fuego siempre es peligroso y su propagación es rápida. Si ves un incendio en el bosque, repórtalo a la Comisión Nacional Forestal, al teléfono 01-800-46-23-63-46. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Bueno, pues todo esto para decir que Amecameca y todo este contexto territorial de los volcanes, que tiene características muy especiales, Y pues en este mes le vamos a hacer homenaje a Chimalpaín, pero en este año también, y voy a invitar tanto, la próxima semana viene, próximo lunes estarán con nosotros los compañeros Roberto Conde y Gerardo Páez para que nos hablen de las actividades que se van a realizar, sobre todo en el nivel de conversatorios, de conferencias con diferentes especialistas y diferentes temas de esta región, que tiene que ver pues con también con las relaciones de Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín, Cuautleguanitzin, ese es el nombre completo de Chimalpaín. Pero también en este año se va a, pues llega a 500 años la entrada de Hernán Cortés al Valle de México. Allá en el Tlamacasco, que así se llamaba el lugar, ese era el nombre original de lo que ahora llamamos Paso de Cortés, pues en este lugar, en el mes de octubre de 1519, a finales del mes de octubre, pues estaba ahí Cortés, Hernán Cortés, con sus huestes ibéricas que estaban llegando, descubriendo este mundo y buscando sobre todo este encuentro con el Huey Tlatoani, el gran dirigente del pueblo mexica, que a partir de entonces se les llama imperio y rey y todo, pero en nuestros conceptos, por eso es tan importante conocer las lenguas prehispánicas, las lenguas originales, porque el concepto rey aquí no existía, o sea, no había reyes, había tlatoanis, había señores nombrados por consejos, voceros, era el bueno, no me voy a detener en esto, pero lo que les quiero informar es que este año diversos grupos culturales de la región, organizaciones civiles, ciudadanos, se están reuniendo y están trabajando en un proyecto y en un programa para hacer en estas fechas del 12 de octubre, que coincide, o sea, el paso de Hernán Cortés por el Tlamacasco, más o menos es la tercera semana de octubre, según los datos que tenemos, aunque no tenemos el dato exacto en ninguna de las crónicas, sí sabemos el dato exacto de octubre que está Hernán Cortés en Cholula, donde está pues también registrada, documentada la matanza del pueblo cholulteca. Y luego la llegada, el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma en lo que hoy es la capital de la Ciudad de México, en aquel Tenochtitlán, que eso sí está muy documentado, que es el día 8 de noviembre. Entonces, entre la tercera semana de noviembre, de octubre, perdón, tiempo que además aquí en Amecameca está 2 días Hernán Cortés, él lo relata en sus relaciones, y Bernal Díaz del Castillo también, luego va a Tlalmanalco y baja. Entonces, en este mes, que es del 12 de octubre, por un lado, pues sí, la llegada de Colón a las islas de Santo Domingo, lo que se llama el descubrimiento de América. Luego va, también hay otra fecha importante que nosotros aquí desde hace años se ha celebrado, que es la fiesta por la paz, donde se suben allá banderas el 12 de octubre, que diferentes países suben sus banderas para hacer este encuentro de los pueblos del mundo, que esto también vamos a invitar un día a don Jaime Estrada, que él tiene pues muchos relatos al respecto de lo que es el encuentro de los banderas del mundo acción que se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, y el 12 de noviembre, que es el nacimiento de Doña, de nuestra queridísima Juana Ramírez, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, entre el 12 de octubre y el 12 de noviembre se va a hacer en Amecameca y en toda esta región la fiesta de la multiculturalidad, que viene desde la época prehispánica y se enriquece con todo lo que llega después, de una manera dolorosa, sí, pero que así es, y que pues vamos a trabajar en la cicatrización de todas nuestras heridas y aceptarnos como una sociedad multicultural y multidiversa. Pues ya se nos fue el tiempo. Rocío Castillo, buenas tardes, gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Que estén ustedes bien, buena semana, y aquí nos escuchamos, nos vemos la próxima. Adiós. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli.